buenas noches, querido público, sí. Hermoso anfiteatro, toda la gente que está acá en vivo aplaudiendo, muchas gracias. Y estamos acá grabando el programa del Estadio de River, muchas gracias a las 60.000 personas que se acercaron para poder disfrutar del final de Luis Miguel y, bueno, de este programa, ¿no? Bueno, algunas se quedaron. Vivo. Sí, algunas se quedaron, bueno. Porque dijimos que salía Luis Miguel en cualquier momento. Sí, bueno, una pequeña chanza, pero... No, Flavio Peralta. Nada malo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi corazón late por ti. Yo con una manada de dinosaurios en estas últimas semanas que me están apuntando a la coronilla de la cabeza y le están atinando los hijos. ¿Viste como en los mingitorios que te ponen el...? Sí, yo hago mi... Vamos a hacer bolitas de nastalina con tu cara. Hago mis exposiciones así, acertando siempre el luminario. Si no hay puntería, no sé qué hacer. ¿Será el lugar para apuntar? No. El problema que tengo es obviamente que cuando el pene les choca con la bolita de nastalina, no sé si a ustedes les pasa. No. Bueno. No. Sí. Encima, para acentuar los males, no vi la serie de Luis Miguel, que la que todo el mundo está hablando. Se hace cantante. ¿En serio? Grabó un disco al final. Claro, parece que le va bien. Uy, boludo, lo que me estoy perdiendo. Hablando de ir bien, sí. Bueno, el país, ¿no? Como estamos, está todo, no hay una noticia de política casi, ¿eh? Fue una semana bastante interesante. No, están muy calladitos todos. No, sí, fue una semana bastante interesante, un raid mediático que involucra al Piti Álvarez, la Copa del Mundo con Mbappé, sí. El final de la serie de Luis Miguel, y bueno, después no sé, el dólar, ¿sigue habiendo dólar? No se habla más del dólar. Pero ahí dijeron, a Macri le preguntan y dice, no, hablen con Mbappé después, la semana que viene vemos. El otro día fui a pagar la factura de luz, había bajado, fui a ver cuánto salía el dólar, porque tengo como 200 mil dólares ahí, y no, estaba a 11 pesos. Decepcionado. No salió ni un lado. Claro, no, porque las cosas buenas no las cuentan. Después me busqué en la lista de aportantes a la campaña de... Yo puse en serio y no aparecía. Estaba mi nombre, había puesto 11 pesos. Mira. ¿Y las Levax? ¿No invirtieron en Levax ustedes? ¿Eh? ¿No hicieron como yo? Yo invertí en la campaña de Mario. Ah, mira. Ok, bien. Después te vuelven otra vez. A futuro. Sí. Vamos a tener un ministerio. Después, sí, claro. Presencia de... Claro. Pero bueno, hoy hablaba con un macrista ortodoxo, ¿no? Sí. Que yo conozco, caracterizado como el anticá por alguna persona. Y bueno, lo informé, lo desayuné sobre este tema de Vidal, porque como todos sabemos, Clarín todavía lo ignora. No sabe qué pasó esto, hasta La Nación ha sacado notas sobre el asunto. Hasta Carrió habló. Carrió y dijo... para, digamos, deslindarse de todo, como era de esperarse, sí. Y salpicar al que estuviera más próximo, dijo, esto pasa, esto es verdad que pasa, pero no en Capital. Claro, dijo, vamos a ensuciar a todos menos a mí, todos. Dijo, esto pasa porque quieren aprobar el aborto. Y me metió la ensalada ahí. Y además había hablado de que varios peronistas se le acercaron para que rompa con Cambiemos y hagan un complot. Ya se siente poderosa por demás, sí. ¿No? Pero bien que te sacaron la media sanción del aborto y en tu cara, ¿eh? Están a nada de sacarla del Congreso como Hannibal, viste, acá. Claro, pues ella se sigue sintiendo poderosa. La media sanción de diputados salió con su oposición y todo. No la militó mucho, digamos, sí, estuvo muy, muy lilita, muy vaga. Porque sí. No la militó. 10 minutos fue. No fue ni ella ni fue la Lilita de cartón, que todos esperábamos un show de la... Claro, pero Lilita te militó la contra el aborto, pero 10 minutos fue. ¿Cuánto fue? No hizo nada. Ahora yo me pregunto, ¿no? Si Cristina tenía ubris, según el afamado periodista, ¿qué carajo tiene esta señora en la cabeza? Claro, pero no, es que se esfuerzan, denodados esfuerzos hacen por decirnos, no, Carrió, más allá del show todo, es muy inteligente, es muy brillante. ¿Ves? Le dan una sobredimensión. Hablaron, sacó 3% en 2015 y ella fue la artífice que más que sea presidente. Una mina que votó en 3% de la persona. Y bueno, ahora la votó uno de cada dos ciudadanos de Capital Federal. Flavio es uno de ellos. Claro. O sea que acá hay tres ciudadanos de Capital Federal y acá hay un votante de Carrió, por lo menos. Sí, Flavio. Suponiendo. Por supuesto, obvio. Claro, obvio. Por supuesto. Es más, corté boleta, la puse ella sola nada más. Okay. Sabiendo que yo voto en provincia, así que uno de ustedes dos lo votó en provincia. Nah, ¿qué votas en provincia? ¿Qué votaste en provincia? Yo voto en provincia. Ulrich. No, en la mesa de Loma de Zamora, donde yo voté, Cristina ganó, mirá, con 220 votos contra 29 de Bullrich. Yo quiero saber, Gono, si... 100 votantes. Que diga... Que, en el padrón. Que diga Gonchi si es kirchnerista. No, yo apoyo lo bueno, critico lo malo. Sí, que diga, sí. Yo, de política nada, soy peronista. Obviamente, sí, claro. Peronista. Bueno, luego de esta... Y yo tenía un perro. Claro, bueno, nunca puede faltar. Tendríamos que igual, si le buscamos la vuelta, encontramos al general hablando de todo. Obvio, de haber hablado de aborto, de haber hablado de Pitti. Sí. De Mbappé. De Mbappé, sí. De los sí. negros, la inmigración, la verdad, de todo. Yo conocí a un negro. Claro, que corría y corría. Y porque tenía tres piernas, seguramente. Claro. Bueno, el para todo. Era un gordo, humor. Machirulo. Con la guita de estos impuestos. Bueno, hablando de machirulos. Sí. Y de impuestos. Sí. Y de evasión. Sí. Y de danzas folclóricas típicas de Birmania. Sí. Vamos a escuchar esta primera canción. Hola, back girl. Cantamos todos, porque todes. Todes. Bueno. Bueno, sí, en las posteridades de un día histórico, ¿no? Todos. Bueno, final de la serie Luis Miguel, sí. Ha ocupado todas las primeras planas del domingo. La gente lo después, abrigo. Después, lo segundo más importante fue la irrupción de las Pussy Riot en la final del mundial. Y después, si a alguien le importa el partido, va. El partido sí. Pero. Queremos hablar de Pussy Riot y de su intervención, ¿no? En la final del Mundial. Sobre todo porque uno de sus mayores méritos ha sido que le permitió a un montón de boludos antimundial volver a tener una excusa para nombrarlo, ¿viste? Para quejarse. Sí. Decir, loco, aguante las Pussy Riot. Y abundaron los posteos. Nada misma. Aguante las Pussy Riot. Y no, yo te lo digo. Y menos profundidad que una, que una pela pincho. Categoría de posteo falopa en el cual le metemos, claro, metemos un poco de política, algo un de. Un montón fútbol, de boludo leí que decía. No profundizamos una mierda de nada, mejor, pero ganamos un like. Lo mejor de la del mundial, las Pussy Riot, te dicen los boludos y ni saben qué es. Aguante las Pussy Riot, aguante las Pussy Cats y. Más es un océano de dos centímetros de profundidad. Bueno. Aguante las Pussy Neri. Yo soy de las Pussy Neri. Y bueno, pero queremos hablar de las Pussy Riot y de lo que hicieron, porque más allá de la movida que generó lo que sí. buscaban, un poco de mediatización, es un movimiento que viene teniendo sus conflictos me desde hace choque, tiempo. El choque de palmas con Mbappé. Que pegaron. Mbappé, claro, la diferencia con el nazi croata que estaba perdiendo y a uno que entró lo revolvió a la mierda y dijo... Esto no te lo, este no te salva ni el bar. Le metí una patada y lo tiró al piso. Escuchame, pollo, escuchame. En esa época entraba qué Pussy Riot ni Pussy Riot. ¿Sabés que entraba? Videla lo bajaba. Entraba Videla, me corrió todo un partido. Yo le pegué un roscazo. Bueno, ¿qué pasó exactamente? Cuando Francia le ganaba 2-1 a Croacia, aparecieron cuatro personas digamos, por distintos accesos. Queremos decir que no eran ni Di María, ni Messi, ni Sampaoli que querían robar la copa, querían participar de la final, porque estuvo corriendo esa versión. Si no la robamos en 2014, que estábamos al lado, sí. No la robamos más, ya está. Pero bueno, entraron al cuatro miembros del grupo. Sí. Había un varón, vamos a decirlo, que también estaba incluido. Entraron durante este momento que estaba ganando Francia 2-1, vestidas de oficiales de policía. El objetivo de la acción, titulada el oficial de policía ingresa al juego, era entre otras exigir la libertad de los presos políticos rusos, denunciar las detenciones arbitrarias y presionar para permitir una competencia política en el país. Porque estaría confirmándose que Putin no sería el líder democrático que todos esperaban, respeta la diversidad sexual. Y... No, tiene un temita ahí con un par de campos de concentración o algo por el estilo, pero uno se puede decir. bueno. Mata a los homosexuales. ¡Viva el fútbol! Claro. Mata a los homosexuales, no permite la disidencia política y no hay protestas. Pero fuera de eso, muy libre todo ya. Fuera de eso, es un gran país para vivir. Claro, para tener libertades individuales, ¿no? En algún lado, ¿no? En tu casa puedes tener muchas libertades individuales. Que se lo vaya a pedir, como decía el tachero, al Kremlin. Que vayan a pedir. Bueno, pero hay una serie de demandas que especificaron las Pussy Riot que fundamentaban esto. El recordatorio de la exigencia era libertad para todos los presos políticos, libertad para Oleg Sentsov, ahora vamos a hablar de él. O no, por ahí ustedes se olvidan, yo no hablo de nada. Sí. No encarcelamiento, esto es terrible. No encarcelamientos por likes. O sea, estamos hablando de un nivel de fascismo impresionante. Cárcel por likes. Acá a veces que vos le cuestionás a alguien un like y te dice, qué policía que sos. Anda a Rusia, en Cannabis. Acá hay una vez que estás scrolleando y se te escapa un me divierte, imagínate. te hace un escándalo. Sí, allá, olvídate, 10 años de cárcel. Acá igual hay uno. Hay posteos por lo que habría que ir preso, ¿no? Claro. No mejor ni hablemos. Detener las detenciones ilegales, más la redundancia, en manifestaciones. Sí. Permitir la competencia política del país, como ya dijimos, y no elaborar acusaciones criminales para mantener a la gente en prisión sin razón. Bueno, esto. Ha sido Gerardo Morales, la mini Rusia, ¿no? Sí. La mini Rusia. nuestro Putin de cartulina. Bueno, bien, bien, bien, Jerry Morales. Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Se me habló también del repudio de los croatas a la acción de Pussy Riot. Bueno, que eso no hay. Yo no fui, ¿eh? ¿O sí? Sí, fuiste vos. Fuiste vos que me obligaste a poner en mute. Sí, yo había puesto en mute. Perdón, yo no te quiero meter en cana, Lionel, pero me parece que recibiste un match. Sí. Un mensaje. Sí. Video match. Bueno, los croatas silbaron. La acción no se supo muy bien si era porque estaban perdiendo o porque tenían unos antecedentes medio. Antecedentes no. Los jugadores cantaban canciones fascistas después de ganar, así que. Pero bueno, pero es parte, no es historia, parte del folclore. Sí, como. Como las hinchadas que acá en Argentina cantan, son todos putos, los vamos a matar, que es un parte del folclore, ¿no? Bueno, suspensión de sentido. El acto, quería conmemorar también la muerte del poeta. ¿Estoy hablando mal? No, estoy cabeceando. Estoy cabeceando el micrófono, como hacen algunos drogadictos con abstinencia. El acto se hizo para conmemorar la muerte del poeta Dmitri Prigov, que fue el 16 de julio de 2017. Bueno, se cumplieron ahora 11 años hoy. 2007, Prigov era disidente de la Unión Soviética y en 1986 fue detenido por la KGB y llegó a un hospital psiquiátrico donde murió de un ataque al corazón a los 66 años. Pero sí. Sospechoso, dudoso, ¿no? La muerte después de que te lleva la KGB. ¿Qué ibas a decir? No, que era muy común en aquella época que te agarra un infarto después que te agarra la policía. Claro. Pero bueno. Vos decís que se caía arriba de disparos sin querer el muchacho o algo así. Sí, no, se suicidó con una ráfaga de ametralladora en la espalda. Pero son maneras. Es una forma muy común de son morir. Maneras, sí. Es gente que se deprime y... hay estilos que son como, bueno, característicos y otra gente que tiene sus particularidades, está bien. Lo hizo como pudo. Sí, igual las van a... Bueno, vamos a decir, las chicas las van a multar. Multas considerables. Bueno, por suerte no fue. Yo la verdad esperaba que... Por cómo viene la mano con Putin, dije, las va a hacer mierda, no. Multas entre 23 y 160 dólares y aparentemente cárcel de hasta unos 15 días. Yo estaba esperando. Yo esperaba ya igual Siberia, que, ¿no? Sí, exactamente. Yo esperaba que salga la patrulla ahí nomás con ella arriba hasta Siberia. Claro. O sea, igual por ahí nos dicen esto, para el foco internacional está puesto ahí. Dicen, sí, 15 días la largamos. Después sí, nadie se acuerda. ¿Quién chequea? Sí, olvídate. No, es bravo este muchacho. Dicen que Putin es un poquito bravo. Que no trata igual de bien a las mujeres. Pero él no era KGB, supuestamente. Pero ya no es la vieja KGB, como el FMI. Se hicieron buenos. Ya sí, no sí. Son más como antes. Yo, a la KGB, ahora es... Yo en... ¿Cómo se llama este lugar que fui? Cartagena de Indias, hay un bar que se llama KGB. Y tiene toda iconografía y recordatorios adentro de la vieja época de la URSS. Y bueno, ahora la KGB es eso, es una anécdota, una cosa para divertirnos. ¿Qué programa que hacen espionaje para divertirse? Ya tenemos que hablar, bueno, ya metimos un bloque que hablamos del Mossad con Luis Miguel, ahora te metemos uno de la KGB, después hablamos de Stiuso. Bueno, no se puede decir Stiuso. Me hicieron acordar, me robaron un libro de la Mossad, cómo apresaron acá a Eichmann. No me lo devolvieron nunca más, me hiciste acordar por el tema de la Mossad. No, hay que buscarlo a Eichmann y el libro. Bueno, que yo les había dicho que les iba a hablar de Oleg Sentsov, sí. Que antes dije que voy a retomarlo y por ahí me no lo retomaba, un mensaje que me preguntan por eso. Pero lo retomo. Es un cineasta ucraniano que fue condenado a 20 años de cárcel en el 2015 por ser declarado culpable de incendiar dos oficinas en Crimea, el territorio anexado porque eran pertenecientes al partido gobernante ruso. Obviamente si vos quemabas un local no partidario de ellos, le chupaba 30 de huevo. Y bueno, eso fue después que Moscú se anexara el territorio y dijo, esto sí. Lo voy a hacer mierda todo, y parece que no le cayó muy bien. La disidencia en general no les cae muy bien. Por algo, en estas democracias modelo, ¿no? Que Merkel tiene cuarto mandato consecutivo, Putin ya va a acumular como 77 años de gobierno, tiene 62, 77 de gobierno. Era muy bueno también, viste... Evo es el periodo de una dictadura. Dentro de este contexto también, más allá de las Pussy Riot, era lindo ver el escenario donde se montó ahí la ceremonia y estaban los presidentes y todos diciendo, ay, qué lindo, Putin con el paraguas, la presidenta croata con flor de fascista. Y después estaban todas unas... La presidenta croata. Todas políticas antimigratorias. Sí, la presidenta croata es lo más fascista que hay, pero Macron está en el monte al lado de ella. Vos la veías a Macron que flor de garca. Camilo Cienfuegos adelante. Sí, Macron es un santo, ganas de abrazarlo. Tocaba negro ya, cuando saludó, lo saludó, ya esto lo pone a la izquierda de la presidenta de Croacia. Pero lo importante buena que está la presidenta de Croacia. Ah, sí, porque vos si googleás, lo primero que te aparece es foto de ella en bikini. Que no es ella. No, pero hay unas fotos de ella en posta. Hay una foto que es ella, sí. Pero lo primero que buscó todo el mundo. Es la presidenta MILF. Sí, MILF, y aparte no, igual no, otra cuestión en contra que tiene que... ¿Qué? Que no hablar en serio. Tiene causa de maltrato animal. Bah, Putin. La presidenta de Croacia. La Putin si se entera la mata. Cabeza de mono. Bah, es ubicadísimo. Encima yo entro como un caballo pensando que me está hablando en serio. Digo, se va a enojar Putin con ella. No, es un pelotudo este pibe. Dios mío, no se puede hacer un programa de radio con esta gente. Bueno, para destacar. porque te reí de esto. Esto no se puede hacer. Yo te mantengo la compostura. Deja segundo. Todo. Fabio está dejando todo. Y te voy a decir una cosa. Segundo mundial consecutivo con una presidenta. La presidenta subcampeona. ¿Eh? Segundo mundial seguido. Está bien. Mandale saludos a todos tus seis compañeros de radio que incluimos a este que está acá enfrente. Porque decís, no puede ser un programa de radio con nosotros. Mirá, mirá. Gonzalo, yo te dije desde un principio que teníamos que hacerlo con Daniel, boludo, del programa. Daniel Vázquez, un saludo grande para Daniel Vázquez, para Marcelo Zumbo y para toda la comunidad. Lo único que voy a decir ahora antes del tema. Nadie Amad. Canción Llévame Lejos. Respondido, no te llamé. Acá tiramos toda la hierba. Se pone loco nos ponemos. Loco nos ponemos. Me encanta cómo te sale esa patada al aire con la que arranca el Disney. Si no, supiste la tenías ensayada. Bueno, sí, la primera vez me desgarré, pero después fue más fácil. Sí, te rompiste el pantalón, pero decís que es radio y zafamos. Y, sí. Bueno, la gente Flavio, ¿quiere opinar algo? No. No, yo estaba practicando los pelotazos como en Vélez. ¿Te acordás? Sí, nada, es un... Flavio está completamente en contra de él, sí. Que sepa, y toda la audiencia. Enemigo íntimo. No, enemigo mortal. A su casa, Avenida Cerviño. Bueno, tiene, te mete la pica, ¿no? Como todos los de Vélez, ¿viste? Que Luis Miguel es de Vélez. Un ídolo de Vélez. Un ídolo de Vélez, exactamente, sí. Bueno. Bueno, yo en el estadio más veces que Vélez, incluso, así que. Bueno. No vamos a enemistarnos con la gente que tanto queremos, ¿no? Del barrio. Nuestra gente. Bueno, vamos a hablar de este fenómeno sin precedentes que ha resultado la serie de Luis Miguel, que es un tema que lo tomamos porque es un fenómeno social y porque además queremos colgarnos del éxito, como, ¿no? Como objeto de estudio es nuestro deber analizarlo como comunicadores sociales. Sí. Y también vemos, es un tema de relevancia y que nos sirve para disfrutar y disputar muchas aristas, ¿no? Hay como una hegemonía que se está transitando ahora en lo que es el cambio cultural. En eso lo que estoy diciendo, pero la serie me gustó mucho y quería hablar de eso y siempre escuchamos Luis Miguel. Por más que nos daba vergüenza y decíamos, no, mirá si voy a escuchar esa pelotudez, pero bien que macho, cuando... Macho es el que escucha a Luis Miguel y lo postea. Obvio, el que se anima, está bien. Ahí está. Bueno, vamos a analizar igual, porque me acuerdo cuando el alcalde de Amiante pierde las elecciones contra Bob Patiño, sí. Y el comentario es, ¿por qué un criminal condenado tiene tantos votos y otro tan poco? Sí. Pero acá lo mismo, ¿por qué algunos ídolos populares tienen tanto seguimiento y otros no llegan a este? No todos le da lo del Pinero de Luis Miguel, no todos generarían lo de Luis Miguel. No, también es como, ahora tiene como una reivindicación y un aval, sí, de parte de cierta cultura progre que hasta el tildado de grasa sigue siendo el tildado de grasa, empieza como consumo irónico y ahora es como aceptado, ¿no? Se dice con orgullo, muchos dicen, yo miro a Luis Miguel, la serie. Sí. Vamos obviamente a ver si te van a decir que escuchan las canciones, pero... No, además te las bailan en una fiesta, sí, ahora, porque ahora es chic. Claro. Ahora va, te las bailan en una fiesta, pero como si no, que escúchame, no bailás estas canciones. No, pues en un casamiento no lo bailás. Claro, no, joder. Viste, no, después te dejame, no, joder. Ese era en joda. Al último casamiento que fui, no pasaron Luis Miguel, bah, creo. Una vergüenza, me voy. Después de comer, me voy. Le digo, voy a comer y me voy. Porque ya vine. El libro de queja, la próxima. Bueno, pero vamos a analizar cuáles son los motivos que hacen esta serie tan, tan entradora. Porque, a ver, es México, no es nuestra idiosincrasia. Sí. No son cosas que hayamos vivido nosotros. Eso es lo primer tema a discutir. ¿Qué? México es nuestra idiosincrasia. Culturalmente, las novelas mexicanas, El Chavo, todo, estamos formateados culturalmente por México y tenemos el filtro de México. Pero no este clásico culebrón, no es Talía, no es Talía. Pero tenemos el filtro de México como industria cultural. ¡Nandito! Todo lo que es que viene de la parte anglosajona hacia abajo está filtrado por México. Y nosotros culturalmente estamos hechos a la medida de... Uy, mirá, la canción que suena ahora. No, sí. Sí, estoy escuchando. Más bien escuchá, no, mirá. No, escuchá. Las estoy viendo porque se corporizó Luis Miguel acá mientras nosotros estamos debatiendo esto. Por eso ni siquiera Luis Miguel, que no era mexicano, dice que tiene que ser mexicano porque es tan grande la industria y el peso que tiene México sobre todas estas tierras. ¿Qué más? Mirá. Nos compete, nos interpela. Bueno, otro factor que podemos decir que es, digamos, llama al interés, es el hecho de que sea una biografía autorizada. Y que hay un aval de él. De estos hechos que se muestran, lo cual también puede haber una censura, porque obviamente... Bueno, vos sabés que una de las... No, también la censura. Bueno, una de las hipótesis que me decía mi amigo Carlos, mexicano, un beso grande para Carlito, que... Estás escuchando, ¿no? Luis Miguel estaba endeudado hasta las pelotas y bueno, hizo la serie porque necesitaba un poco de guita para salir de todo. Bah, qué gran teoría igual, ¿no? Se la jugó. No, está bien, pero... Pará. Yo tengo una premisa. Él se endeudó porque se hizo adicto al Reduce Fast Fast. No, de Jorge Anem. Mira, dice que sí, es verdad, por eso está bien, es verdad. Deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor. Quiero que sepan que estoy haciendo gestos, estoy gestualizando, sí, mientras canto. Estás besando el micrófono. Sí, no, nada de que la canto así nomás, ¿no? Si me escuchan muy lejos es porque... Bueno, otro tema. Ay, qué asqueroso este muchacho. Estamos viendo al operador... queriendo hacer una posición sensual que es repudiable. Bueno, te deja llevar, ¿no? Como Luis Miguel tiene estos efectos, genera estas cosas. Otro tema particular de esta serie. Yo me, por suerte, mantengo la compostura yo, que bastante descompuesto estuve el fin de semana. El hecho de los capítulos semanales, creo que ha contribuido. Es un tema que no es tan habitual porque ahora se sube en esta cosa de la Netflix. Sí. Se sube todo junto. Y creo que hay una especie de empachamiento. Hay gente que se clava un fin de semana entero, ¿verdad? Sí. Y esto te lo dosificaban. Volvemos al viejo sistema del aire. Televisivo. Esperar una semana para ver un programa. Nos volvió a los 90, digamos. En eso también. Ese mecanismo, esa dinámica, ¿no? Pero, pará. Hay una cosa que te quiero decir que también es importante. ¿Qué? Escuchá. Entrégate. No te siento. No podía, no se puede no cantar esta canción. Bueno, no iba a decir nada, iba a cantar la canción nada más. Aparte que se cantaron también en los estadios en Rusia, los mexicanos, ¿no? Es genial eso. Una de las mejores videos del mundial sí. Son los mexicanos que en la parte lo sancionaron por gritarle puto a los arqueros rivales cuando sacaban. Sí. Porque los mexicanos tenían la costumbre de gritar puto al arquero rival cuando sacaba. Y como lo sancionaron, una bajada de línea, y ellos lo que hacían era hacer y cuando sacaba cantaban entrégate. Aún no te siento. Bueno, y la seguían cantando, lo cual era mejor. Bueno, otro atractivo de la serie. Sí. El casting. Sí. Espectacular. Primer nivel. Los dobles de Luis Miguel, la verdad. Bien. Yo creo que ha sido muy elogiado el más chico. Yo soy el doble de Luis Miguel. Sí. Yo más que el doble. Es el triple. No, igual que es grandote Luis Miguel tampoco. Depende de que Luis Miguel hablemos. Depende de que. No, pero es. No, 1.78 mide. No es petizo. Uno mismo que yo, exactamente. Son dos gotas de agua. Y tengo más pelo. Sí. Ahí está. Los dos, bueno, se elogió mucho la labor del pibe más chiquito, que es el nieto de Diango. Pero el otro que. Me encanta con la humildad que tirás ese dato, así como cuando Ronaldinho miraba por un lado y tiraba el pase para el otro. Así. ¿Cuál? Ese dato no lo tiene nadie, el ¿quién? Nieto de Diango. El nieto de Diango. ¿Quién es Diango? No importa. El nieto de Diango. No, nada, no, si no, sabemos no, quién es Diango. Pero bueno, googleen, chicos, no puedo hacer todo. Diango sin cadena, claro. Claro, porque no era negro, por eso no tenía cadenas. Este Diango. Sí. Pará, a mí me llamó la atención, se elogia mucho al Pierre Luis Miguel, el más chiquito, sí. Que la rompió, pero después apareció en los últimos capítulos el adolescente, digamos, un poco más grande, sí. Y como que pasó desapercibido o no fue tan elogiado, tuvo mucho menos sí. Espacio, pero la verdad que es igual. Sí, y Diego... Uy, mirá lo que me pones, me vuelvo loco. Uy, pará. ¿Escuchás? No te desnudes, por favor, te pido. Por debajo de la mesa, qué locura. Como yo dije el otro día cuando la posteé, dije esta canción. Esta canción. Nope. Empiezan a los besos. Salí de acá. Esta canción es lo que yo la reivindiqué el otro día en un posteo. Sí. Que fines de los 90. Ya había pasado la mejor época y dijeron, este Luis Miguel ya. Sí. Ya se lo come crudo. Viene G-Banks, viene la nueva ola y te saca este tema y dice, comésela, anda a la carta del medio. Sí, no, existe, no existen. No existí. Y vuelve a meter número uno, la rompe. Bueno, digamos íbamos a hablar de su manera de reinventarse y hacer siempre lo mismo. No importa. Se cambia dos pelitos de arriba. Pero, y volviendo a lo del casting, sí. Me parece que no, el padre. El mal, una locura. Una locura el padre. Y no sé si es tan parecido al físico rol, pero igual que. No es parecido. Igual que el actor principal de cine. No, que no, pero no es quizá parecido físicamente, no, ni siquiera como el tono como hablo, porque si uno ve los videos del reino no tiene similitud. Y Diego pero Boneta. Sí, está bien compuesto, es un villano arquetípico. Y dicen que era así. Y Diego Boneta, que es el Luis Miguel, digamos que. Bueno, este actor joven, 27 años, 28 años tiene. Como decíamos, no tiene un parecido extraordinario, pero logra una caracterización que es buenísima. Sí. Como el de Oscar Jaenada, creo que es el padre. Sí, el que no español. Es igual. No. El tipo más fachero, más. Que leí también en una entrevista que no había escuchado nunca a Luis Miguel, el tipo. Ni siquiera no conoce nada, ¿no? Y de hecho dijo que no mucho le interesaba, no me llamaba la atención. Tratando de hacer polémica con eso un poco. Sí. Pero no, en verdad que habló solamente de su desconocimiento, no. Bueno, ¿qué hablábamos también? El tema semanal, ¿no? La renovación del formato que tanto conocimos en los 90 de esperar una semana para un episodio, eso también es uno de los motivos del éxito. Sí. Parece que lo sustentó. Y el formato Culebrón también. Sí, Culebrón igual no es semanal. No, pero bueno, pero tiene elementos de una cultura retrógrada. Ya tantas series que hemos visto que hemos, digamos, halagado en esta época. Mientras pones el audio de sí, lo que grabamos. Se escuchó el audio de lo que grabamos. Sí, ahora va, pueden, porque van a poder escuchar. Que halagamos por su complejidad, que halagamos por su retoque, por su búsqueda de fomentar nuevas estructuras narrativas o nuevos guiones. Y la verdad que tiene muchas cosas de otro tipo de estructura que ya conocíamos. La novela, y mira, justamente. La serie de Luis Miguel, que retoma cosas de los culebrones, de las novelas de ellos. Que tendría que spoilear algunas partes, pero no lo voy a hacer para. No, hay unos conflictos que son más de sí, eso. Son conflictos. De esa lógica. Bueno, el tema que también pega es la música, que está bien, la música de Luis Miguel estuvo siempre, pero es como que removió sí. Un montón de gente que la volvió a ver. la escuchó y le, la contextualizó también, porque eran acompañando momentos de su vida y era como una forma de que por ahí y llegue de otra manera. Volvió que como, no es lo mismo que escuchar la canción suelta. Volvió un poco como el fenómeno de Luis Miguel, más allá también de su carrera, de lo que él representa, porque están las fiestas temáticas sobre él. Dicen que en México también hubo como un boom de vuelta del, con el relanzamiento. Claro, de aunque en México es palabra mayor, incluso en las malas. Era como sí. un tipo que está en la mala y es noticia porque está en la mala. Sí. Está de buena y es el rey sol de México. Sí. Pregunta, sí. En la serie, ¿en algún momento dice en Argentina sigo siendo el rey? No, pero hay mucho contenido entonces argentino. Entonces no la voy a mirar. Porque el sí. manager de él es argentino. Mucha relación con Argentina. Y bueno, le se entera, bueno, no se entera no, lo que se entera es en Paraguay. Se entera que el padre está enfermo, murió. Está el video que se entera de la muerte del padre acá, en una parte. No, yo te digo que no. El primer programa al que va es el de Tinelli. Pero eso fue tres días después, ya lo leí. Bueno, vamos no, a ver, ¿no fue el del muñeco Mateico? ¿Qué? El programa del muñeco Mateico, la noche del verano. ¿Pero qué está tirando? Infórmese, señor, esto es algo serio. Señor, si no le gusta a Luis Miguel, claro, no tiene, favor, no tiene que meter el voleo porque esto es un tema serio para nosotros. No le falta el respeto. ¿Está bien? Vamos a seguir hablando. El programa del muñeco Mateico. Uno de los ejes fundamentales de esta serie es el villano, que sabemos que es de lo más destacado. Sí, nos está distrayendo el operador acá, así no se puede trabajar. Pero lo más curioso o interesante es que la verdad que más allá del tinte que le quieran dar como distintivo, sí. todos los testimonios que yo recogí, recabé sobre Luis Rey. Con el Mossad, sí. No, viejos. O sea, incluso viejas declaraciones sobre él coinciden en que es un sátrapa como el que veíamos. Sí. Más allá de la caracterización de este muchacho jaenada, sí. Que puede decir dándole su toque personal. Pero un hijo de puta, en serio, un villano. Realmente, un tipo desagradable, misógino, manipulador. El villano de la serie vendría sí, a ser. El padre de él, era un sorete. Un sorete y de verdad un sorete, un mal tipo. Decime. No te voy a permitir. No, lo que está el registro en YouTube es de la primera actuación en Ciudad Juárez de Luis Miguel, en televisiva, ¿no? La primera actuación en televisiva, en la cual el padre tiene una línea de diálogo, iba a decir, que es lo de la serie. Pero se repite las palabras que dice en ese video, o en esa filmación, en esa participación televisiva, en la serie, y ves la interpretación y ves la diferencia ahí entre el actor que lo interpreta, o caja de nada, y el verdadero Luisito Rey. Que el verdadero Luisito Rey era como, ¿cómo decirte? Como más sumiso, como se hacía más el bueno, y el otro tiene como una especie sí. de villano mal interpretado. ¿Más tipo como... Juaco del Garzo o me estoy yendo a la mierda? ¿Cómo? ¿Más tipo Juaco del Garzo? Sí, exactamente. Sí, es el toque que le da el actor, pero la verdad que, por lo que digo, los testimonios coinciden. Suena muy hipócrita, la verdad. Tipo, mirá lo que me enteré. Yo ¿qué? Esta la tenía, me la estaba guardando para otro momento, pero la voy a tirar ahora. Sí. Luis Rey sí. quiso, metió la cuchara hasta con Queen. Mirá la que sí, te tiro. Sí, es verdad. Con Queen. Cuando Queen fue a México, en el 81, sí. Hugo López, que fue el manager argentino de Luis Miguel, el que todos conocen, es el nexo con la Argentina, trajo a Queen a México, después que vinieron a Sudamérica, tiempo después fueron a México, no fue sí. al mismo tiempo, los quiso traer y Luis Rey, por su cuenta, tramitó unos permisos, unas visas para que el grupo pueda ingresar por contactos que tenía, sin que López le pidiera nada. Sin conocerlo. Fue, hizo un trámite y después le cayó a López a las oficinas a pedirle un montón de guita por el trámite que él había hecho sin que nadie le pida. Eso te da la naturaleza de un tipo garca, especulador como pocos. El sí. tipo hizo un trámite porque sí, porque se le cantó, dijo, páguenmelo. No, porque se le cantó no. Tenía un objetivo muy claro. Y claro, acumular algo. Sí, pero boludo, tipo, te estás gestionando traer a Queen, boludo. No estaba gestionando. El tipo hizo un favor en la gestión que nadie le pidió que lo podían hacer sin él. Básicamente. Bueno, pero el tipo se tomó las molestias. Claro. Entendámoslo. Sí, como entregar que se apoyen, ¿eh? Sí, así como. No, le voy a permitir. Y el pelito largo, ¿ves? Como se parecen, ¿eh? Tiene una idea, Luisito Rey. Vamos a subir la foto después de Mickey, oye, Mickey. Se activa el video, mira. Se activa el video, nosotros cantando. Cerra el video, nosotros cantando. Esto es un mensaje satánico. Sí, nos habló de la tumba, Luis Rey. No, pero así como también se hace la figura de Luis Rey como un villano arquetípico, como decíamos recién, está la figura de Hugo López como un ser argentino. El argentino bueno, un personaje más inverosímil. Sí, un argentino bueno. Sí. Inverosímil, por decirlo así. Me encanta cuando dice mucho boludo. Sí, porque hay que decir boludo, si no es argentino. Fíjate, boludo. Pero... ¿No, no tiró el latiguillo che también a cada rato? Sí, sí, sí. Y además tiene como el, hay pasajes de la serie en donde Luis Miguel el padre le dice boludo burlándolo también. El padre lo hace laburar 60 horas por día, más o menos, y Hugo López le dice, no estarás haciéndole laburar mucho a Mickey. Si querés suspendemos los shows porque él... Sí, un empresario que no quería ganar ahí. No, dale, dale, no, no. Dale. Sí. Y argentino encima, dale. Sí. Dale, haceme la verosímil. Sí, mirá, yo más, si yo soy productor de esa serie, sí, aunque haya pasado de verdad, digo, no es creíble. Es creíble. Yo lo cambiaría, aunque sea verdad, no lo pongo. Sí. Decían que cuando terminaba la escena se iba haciendo el paso de Michael Jackson para atrás y le decían, no, pero ya es un poco mucho. Le dijeron, claro. ¿Qué, lo del paso de Michael Jackson? No, lo de que no quiera los shows. Claro. Bueno, estos son, me parece, uno de los aspectos fundamentales los que estamos. ¿Se te ocurre alguno más? Vamos a hacer uno. Me gusta igual a mí que la serie igual lo expuso Luis Miguel. A uno dirán que oculta un montón de cosas, pero la verdad es que dejó muchas cosas en claro. Sí. Hay cosas que lo condenan él mismo también. Obviamente. Que se portó mal con varias pibas, obviamente engolosinado por el éxito. En un contexto también, ¿no?, de reivindicación de la lucha feminista, la figura de machirulo de Luis Miguel se salta. Y bueno, en una sociedad muy machista, igual. Sí, tal cual. Ahora, ponete en los zapatos de Luis Miguel. Tenés la fama y la carrera, la trayectoria de Luis Miguel. ¿Vos qué harías en su lugar? Haría todo mal, pero lo digo, está mal, pero lo mismo. Claro, peor que Luis Miguel. Yo ni voy a decir lo que haría. No, pero bueno. Está perfecto porque se expuso. Y también expuso cosas que lo ponen en un lugar de vulnerabilidad. Por ejemplo, vamos a decir más spoiler. Cuando él tiene que elegir con quién quedarse, si con la madre o con el padre, cuando el padre lo pone en esa situación, él elige quedarse con el padre para seguir su carrera y abandona a la madre de alguna manera y después la madre desaparece. Y él carga con esa culpa, ¿eh? Porque él eligió al padre. Sí. Eligió al padre por la carrera, obviamente amaba a la madre, pero eligió al padre. Y después la madre le pasó lo que le pasó y no la vio más. O sea que sí, la culpa es inevitable. No es que él fue artífice de lo que ocurrió, pero partícipe necesario. Una metáfora mundialista podría ser que él era Mascherano y la madre era Mbappé. Y, bueno, que la corrió por el medio de campo. Bueno. Pero sí, bueno, es un fenómeno de masas este. Pero sí, vamos a decir esto que suena siempre bien. Suena siempre bien como que estamos analizando en serio, pero en realidad sí, no tenemos ningún fenómeno global, ¿no? De crítica. Fenómeno global, ¿no? No, sí, algo que de un movimiento de masas que realmente... Revelador, ¿no? Que la gente se siente a ver un especial de Netflix, me parece. Sí, claro. Algo loco. No pasa nunca, ¿eh? No pasa. No, necesitamos que el Conicet no... Y que alguien popular tenga éxito, la verdad que es increíble también, ¿no? Bueno, vamos a irnos de esta sección, pero antes vamos a irnos con una versión en vivo de Luis Miguel que me parece, pero no buena, brillante, espectacular, y me encantaría ser el mariachi al que le grita, me vuelvo loco y nos vamos con la bikini. Dicen que they'll drop the bomb. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? De tus impuestos, aquí disfrutando de esta nueva emisión y de la compañía de nuestro querido amigo Flavio Daniel Peralta y nuestro amigo Lionel Pasteloff, que en este caso está en la producción y en silencio porque nosotros se lo ordenamos. Sí, era hora. Era hora que se calle. Era hora que se calle un poco y que nosotros compartamos un poco de aire. ¿Cómo decir, Lionel? No, bueno, no te vamos a abrir el micrófono. No, no te vamos a abrir el micrófono. Sí. Quédate callado ahí. Bueno, bien. Para ahora, Flavio, ¿qué es lo que te cita aquí? Y una vez más, como siempre, un tema que a nadie le interesa. Uy, sí, de los que me gustan a mí. Exactamente. ¿Vos conocés lo que es la Fundación No Me Olvides? Sabía, pero me olvidé. ¡Ay, qué pie, qué grande! Esto es un cuequiper, ¿eh? ¿Viste? Bueno. Esto lo ensayamos, salió como lo ensayamos. Sin ensayo y todo, ¿eh? Bien, me sorprende. Bueno, la Fundación No Me Olvides es una fundación fundada por Julio Haro, un ex combatiente de Malvinas, que él perteneció al Regimiento 6 de Mercedes. Sí. Porque, bueno, hace algunos años atrás, a partir del 2008 en adelante, de tanto evento, de tanta cita, tanto encuentro con ex compañeros veteranos de guerra y también, sobre todo, con familiares de soldados caídos, tomó conciencia que en el cementerio de Darwin, ubicado en las islas, de las 230 cruces que hay, 121, hasta ese momento, decían soldado argentino solo conocido por Dios. Sí, exactamente. Bueno, esto lo lleva a cada vez vincularse más con la causa, aparte de haberla vivido en carne propia la guerra, y decide tomar cartas en el asunto. Una de las charlas detonantes que lo lleva a tomar esta decisión fue haber hablado con su propia madre, la cual le dijo: si yo no supiese vos dónde estarías si vos hubieses muerto en Malvinas, en este momento todavía que te estoy buscando. Sí. Obviamente eso conmueve a cualquiera, de hecho a mí mismo mientras lo estoy diciendo. Sí, totalmente. Entonces se puso manos a la obra y empezó a indagar, a meterse, a participar mucho, como ya lo venía haciendo de manera bastante activa. Y decidí fundar esta fundación, valga la redundancia, Fundación No Me Olvides. Esto lo llevó a tener intercambios epistolares con el coronel Geoffrey Cardoso, un coronel que participó en las guerras de Malvinas y que, si bien los piratas nosotros tenemos, viste, siempre tenemos esa bronquita, sobre todo después de este episodio de 1982 con Malvinas, no todos los británicos son malos. No todos los británicos son malos. Mejor que me aclaraste. El Reino Unido le había encomendado al coronel Geoffrey Cardoso. Obviamente tiene ascendencia española y sabía hablar perfecto español. Y le habían encomendado, después del campo de batalla, obviamente, darle a los cuerpos una honorífica sepultura. Sí. Según el mismísimo Geoffrey Cardoso, dice que se quedó pasmado a la hora de darle esa santa sepultura a los cuerpos de los soldados argentinos caídos, porque no tenían chapa identificatoria. Según él, esto obviamente no lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, él alega que los envolvió en un manto, como hicieron con Jesús. Sí. Describió absolutamente todo, en una bitácora, todos los detalles que podían llegar a aportar a sus familiares, y les dio la santa sepultura, donde hoy está ubicado el cementerio de Darwin. Más allá de lo que de la verosimilitud de esto, digamos, cómo resulta, cómo suena, que porque por ahí suena como muy exagerado, o uno piensa que no puede ser así, se respetan ciertos códigos en lo que es el contexto de la guerra, que uno desconoce, obviamente. Pero charlando con gente que participó, con combatientes, te dicen, y yo he tenido la oportunidad de hablar con un vecino, un conocido, que se llama Jorge Méndez, que participó en la guerra, que fue secuestrado, fue prisionero de guerra. Y también destacaba el trato de los ingleses, que él decía, y la pasaba mejor con los regimientos ingleses como secuestrado. Como... Sí, es lo que te dicen muchos. El tratamiento que daban era, según ellos, incluso la frase era que ellos eran, más allá de ser rivales, eran pares, porque ellos ocupaban el mismo rol, digamos, cada uno defendía su nación. Y ellos lo entendían así, digamos, no había como un verdugueo, por decirlo, no había una explotación. Vamos a abrir un paréntesis, ¿o no? Sí. Muchos ingleses que participaron de esa guerra no tenían la más remota idea que era Argentina, no, que era esa isla. Es más, de hecho, si vos hoy vas al Reino Unido, obviamente las generaciones jóvenes no tienen menos idea aún. Y en aquel momento no se tenía conciencia de que era algo más, una colonia más, no tenían idea de lo que estaba pasando. Sí. Si bien también dentro de muchas cuestiones era un punto muy estratégico en el justo donde se unen dos océanos como el Atlántico y el Pacífico y un montón de cuestiones más, pero que no vienen al caso. Sí. Hice una pequeña investigación en base a esto porque hace poquito se encontró el 92º, o sea, el 92 cuerpos de estas tumbas de las 121 de soldados argentinos solo conocidos por Dios. Según fuentes opositoras al ex gobierno, o sea, al kirchnerismo, dicen que en 2011 este muchacho Julio Haro le plantea al entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner poder indagar, poder reconocer esos cuerpos, y dice que le pegaron el portazo en la cara. Yo dudo mucho por las políticas que había tenido el gobierno anterior en cuanto a las materias de derechos humanos y demás, pero bueno. Dentro de la investigación me encontré con esas cuestiones. Ese detalle, sí. No sé si será cierto o no. No lo estoy afirmando ni tampoco contradiciendo. Sí, pero bueno. Siempre es una versión. Entonces, Julio Haro decide. Nada más le quedaba contactar a alguien de peso. De peso internacional. Que esté comprometido con causas de esta índole. Y un contacto de él le pasa el mail de Roger Waters. Él decide, el mail personal, él decide enviarle un mail donde en el asunto pone carta desde Argentina. Y en el pie hay 121 soldados no identificados. Inmediatamente le llega la respuesta de Roger Waters donde le pregunta por qué no fueron identificados. ¿Cuál es el procedimiento? Por favor, no compartas este mail que es mi mail personal. No sé quién te lo pasó, pero por favor no lo compartas. Tengo una reunión con tu presidenta próximamente. Él estaba programando los 10 rivers que hizo acá en el 2011-2012. ¿Qué querés que le pida? Eso fue la respuesta del mail de el mismísimo Roger Waters. Bueno, Roger Waters viene a Argentina. Tiene esa famosa reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Y lo invita Julio Haro a una de esas reuniones que él tuvo, presenció. Donde también además estaba el ex secretario de Presidencia, Oscar Parrilli, y el ex ministro de Justicia, Julio Alac, donde se pusieron de acuerdo y le plantearon a Julio Haro si el 26 de marzo de 2012 traes al menos 20 cartas de familiares que quieran ser identificados, o sea, identificar a sus hijos, vamos a considerar la causa. Esa dice que fue la respuesta del gobierno de aquel entonces. Y para ir cerrando el tema, porque ya es empezar a crispar entre la delgada línea esa de la grieta y esas cuestiones que no es lo importante acá, sino que la buena noticia que hace 10 días aproximadamente, como dije anteriormente, se encontró al 92º soldado. ¿De cuántos caído? ¿Cómo? De 121, ya van 92. Sí. Y el soldado encontrado fue Julio Cao, que fue un maestro que se ofreció como voluntario y que lamentablemente quedó allá en las islas. Sí, digamos que también esto es, dentro de todo, común en lo que es la carrera de Roger Waters, que es un tipo que generalmente se manifiesta políticamente. De hecho, los últimos shows destacan por sus críticas a Trump, porque pasa generalmente videos o se pronuncia, digamos, con algún discurso en contra de las políticas, ya sea, no sé, las políticas exteriores de Estados Unidos o incluso también las políticas del Reino Unido. con Europa misma, digamos, no es un tipo que esconda sus posiciones y seguramente, digamos, es algo que suena como, ¿cómo te puedo decir? Suena como un poco raro que un artista tenga esa llegada con alguien del común al que se le manifiesta una causa, pero es posible porque es alguien que ha demostrado a lo largo de su trayectoria que se acerca. Claro, para el común de la gente decís, ¿qué carajo sí, me va a dar bola Roger Waters? Diez River la levantó en pala, este tipo no le interesa más que el dinero. No, nada que ver, nada que ver. Sí. Ahora también, con notación a Roger Waters y demás, que es un pseudo protagonista, porque se lleva el protagonismo también por haber apoyado a esta causa, no se pierdan la nota, que es bastante interesante, de que le hizo Marley y que se salió al aire el domingo, sí. Este último domingo. Ahora sí, nos podemos llegar a poner a jugar un poquito y en contraposición por qué Marley está rompiendo el culo en el rating a la nata. Sí, ya lo no, hago. Básicamente, después él se pregunta. Hizo un programa político, básicamente, Marley. Y bueno, con las opiniones de Mirko, que fueron más elevadas que la de Wiñaki, no sé cómo se pronuncia. Wiñaki. Sí, es un muchacho muy agradable. Sí. Pero bueno, les recomiendo también esa nota. Sí. Y bueno. Nos despedimos, sí. Obviamente no podemos dejar de escuchar a Roger Waters, que sí, totalmente. Fue artífice de que todo esto se pueda hacer. Vamos a escuchar a Roger Waters y mientras vamos a sacar el bozal a Pastelov, que ahora sí va a poder hablar de esto. Dale. Time to go. There is. llega el periodista deportivo más solete que el FMI. Tanto él como sus secuaces compiten para ver quién es más forro. Primero que nada quiero destacar el triunfo de Francia, que me deslumbró. Arquero sólido, experimentado. Sí. La defensa sólida, pero bien equipada, bien. Sí, sí, sí. Un medio de lujo. Sí, toque, recuperación, ataque balanceado. Sí. La verdad, impecable un campeón. Francia, de lo mejor. ¿Quién te gustó? ¿Qué jugador particular? Bueno, ¿quién? Ibu. ¿Quién? Baguette. Bueno, Baguette me gustó mucho. Cluso. ¿Quién más? El suplente. Jugó poco, Cluso, pero... No tengo registro acá. Le dicen el inspector, pero... No tengo ningún tipo de registro. Bueno, pero me gustó... Todos en general me gustó mucho, me gustó. Cuando estuve en Francia me gustó mucho también. Me gusta el país. ¿Puede ser que no haya visto ningún partido? No, pero me comentaron. Y bueno, y seguimos acá con toda la información del mundo del deporte y sobre todo del fútbol en un nuevo mundial que ha terminado y tenemos que esperar 16 años para Qatar 2032. Y por eso tenemos acá al mejor analista de la actualidad y del mundo, el señor Mariano Cross, el especialista en análisis contrafáctico. Bueno, mira, lo que te voy a decir, sí. Flavio, que vos te mereces un análisis serio de esto que pasó. Francia, donde estaba ganando Argentina, ¿cuánto estaba ganando Argentina? 4-2. Sí. 4-0, no importa. Sí. 4, termina el partido 4-3. Sí. Centro, viene sí. Di María. Y sí. Atrás venía uno solo, que no sé, no importa. Sí. Casi la mete. Sí. O sea que casi le empatamos a Francia. Sí, sí, casi lo dejamos fuera. Porque el empate lo mataba psicológicamente. O sea que ellos después ganaron todo lo demás. Casi lo dejamos fuera en octavos. O sea que casi a nada del azar. Venía del azar para no fracasar en octavos. O sea, prácticamente es un fracaso. Un fracaso. Un fracaso en la Francia. De casualidad pasaron octavos, después todo lo demás el regalo. ¿No? Fracaso. Fracaso. Es una buena línea de análisis, palabras de... No hay que dejarse de llevar, levantaron la copa y ¿qué le importa? Fracaso igual. Bueno, y lo que es la ronda de información, ¿no? Sí. Que tenemos el dato, como siempre decimos, información, no opinión, los datos precisos. Sí, hay muchos rumores, bueno, el Mundial, sabemos todos como... Dispara los rumores. Sí, si bien no son confirmaciones, bueno, se está abriendo el mercado de pases y es importante que ustedes sepan que primero lo escucharon acá. Bueno, sí, el que quiere romper el mercado es River. ¿Sí? River necesita un delantero urgente. ¿Y cuáles son las opciones? Porque, bueno, hay tres opciones. Sí. Pero de ahí no sale porque están decididos. Habló Donofrio con Gallardo y dijo, sí. Conseguime esto porque si no yo no puedo seguir. Y medio complicado. Bueno, estaba la opción. Una era Lukaku. Lukaku, que bueno, el tiene... Que jugó el... Claro, porque Lukaku tiene un... De Bulgaria. Tiene una sobrina argentina. Entonces sería el nexo, viste, que quiere... De prometer a la sobrina donde iba a jugar en Argentina. Para el fútbol competitivo. Y dijo... Y le, sí. Tiene una sobrina y le dijo, un día voy a jugar en Argentina. Sí. Y parece que River lo tienta. Un proyecto de largo plazo. ¿Cuánto pagaría? Y la plata es lo de menos. El tema es que si lo convencés ya, la plata es lo de menos. Sí. Pues estaría... Bueno, si viene Lukaku, sí. Estaría la posibilidad de que venga Hazard a préstamo. ¿También? Porque, claro. Y sí, porque presionaría al Chelsea, pediría, y o sea, viste que si vienen juntos se adaptan. Sí. Y está esa posibilidad, y en el último de los casos, si no pueden enganchar en uno de estos dos, traerían, bueno, si no es Lukaku y Hazard, Motoneta Penco. Es una buena variante, ¿no? La verdad que sobre todo por lo de Penco, me parece que es... Yo me quedo con Motoneta Penco, de verdad, obvio, un tipo sí, que ya conoce la Argentina. Un tipo que... Al otro hay que explicarle todo, hay que explicarle por qué la mayoría es amarilla. Ya está adaptado a este fútbol. Es una ventaja. Y es obvio que los jugadores de allá, acá, se les resulta muy difícil. Viste que siempre, también, los de acá. Siempre lo que los de acá, si vos lo sumás a los de allá y jugaran acá, los de allá no jugaran acá, no podrían jugar. Y allá tampoco podrían jugar los que juegan acá. Más por más, más. Menos por menos, menos. Más. Más. Y ahí está. ¿Viste? Y más. Bueno, y el 3 de Boca va a ser. Bueno. Ahí está. Y el 3 de Boca, ¿quién es más? Ahí está. Más. ¿Y Pinino? Y más. Ahí está. Pero pará, hablando de Boca. Sí. Y de refuerzos. ¿Qué refuerzos tiene? Hay varios refuerzos. Y se vienen refuerzos. Boca está pensando en reforzar el arco. ¿Así? ¿Ah, y bueno, otros tres candidatos tenemos también. A ver, ¿quién tenemos? Bueno, Armani. Sí. Armani, pero está en River. Se muere de ganas de jugar en Boca. Se muere. Esto está confirmado. ¿Por qué es colombiano? Bueno, los colombianos, viste que hay mucha historia. Por eso, sí. En Boca, Serna, Bermúdez. Escobar Gaviria, Shakira, Carlos Vives, muchos colombianos. Bueno, Armani sería otro. Siguiente posibilidad. ¿Qué? Courtois. ¿Courtois? Courtois. ¿Sí? Está harto de la vida en Londres. Harto. Sí. Digo, quiero vivir en una ciudad que tenga el clima, le importa mucho el clima. Pero le gusta mucho. Sí, no le gusta el clima de Londres. ¿Relajamos el compañero? ¿Vente? No le gusta el clima de Londres y sería muy probable que se marque en Argentina porque una vez le dio like a una publicación de un argentino. Y le dijo, you are the greatest, Courtois, y le dio like. Y bueno, sabemos que un like de ahí a firmar con Boca hay un solo paso. Sí, tal cual, sí. Me pasó como el caso de cuando firmó Riquelme, que le puso un like. Bueno, una vez que Riquelme dio un like y el otro día firmó, y no fue porque firmó porque había arreglado. Había puesto like. Hay una consecuencia entre like y cosas. ¿Y cuál era la otra opción? Bueno, hay dos en realidad, sí. Mentí, no eran tres. Era la última posibilidad como compartida. Sí, después llega alguien que acompañe, que refuerce el arco ahí para que... Y porque Rossi no está muy estable, sí. Como que está... Sí. Se necesita alguien con experiencia en el arco de Boca. Sí. Hay dos posibilidades. Sí. Bueno, Navarro Montoya... ¿Te ha retirado? ¿Eh? ¿Te ha retirado? No, eso es lo que quieren que creamos eso. Sí. Pero está intacto, 52 años. Sí. Bueno, arquero, Chomegatti se retiró en 44 y estaba para seguir. Sí. Bueno, hablando de eso, el otro es Gatti. El otro candidato es Gatti. Bueno, pediría muy poco. Eso es muy, cierra por muchos lados porque pediría muy poco en lo económico. Sí, el club y nada. Más que nada que les cubre los viáticos y PAMI. ANSES, básicamente, porque sabemos que Angelici tiene contactos y el loco, si se puede agarrar un par de colas, ya está, dice. Eso. Pero viene a ganar Libertadores, ¿eh? no por menos. ¿Eh? Exigió que haya un plantel a la altura de él. Muy bien. O sea, de ahí no sale, ¿eh? Courtois, Armani, Gatti y Navarro Montoya. Bueno, los cuatro no. Hay que liberar. Bueno, es un tema que los equipos grandes le pasa mucho, ¿no? Porque, bueno, le pasó también a Racing con Mbappé. Claro. Que no tenía cupo de extranjero y por eso no lo quiere traer. Porque, bueno, Mbappé es. Todos sabemos que, bueno, tiene familia en Avellaneda y es muy probable que quiera vivir. Pero cupo de extranjero está complicadísimo porque está Lisandro López. Está Cáceres, el paraguayo. El paraguayo Cáceres de la promoción, el que jugó hace 10 años. Pichu, el defensor. Pichu también, que nació bueno en Salta y es como extranjero. Bueno, eso está en debate porque Mbappé interesa. Acobet dijo, yo si me lo mandan, no garantizo que juegue titular, pero lo tengo en cuenta. Sí, también aparte de los riesgos de que, bueno, en una primera contra escape por la derecha y se vaya con Centurión. Las hijas de Blanco. Sí, con Centurión de Girasol por todo la zona. Bueno, todos sabemos que termine corriendo un policía en la avenida Mitre, pero bueno. Como el nefasto San Paoli, ¿no? Que Dios no lo tenga en la gloria, porque ingeniero. Flavio Lázaro. Escuchalo en Radio Nacional, garpado, obviamente, con la guita de tus impuestos.